Abrimos otro capítulo este martes, recibiendo con mucho gusto a Gustavo López, integrante del Coordinador Nacional de Unidad Popular, candidato a la vicepresidencia por la izquierda uruguaya. Bienvenido, buen día, Gustavo. Buen día, Hernán, Diego y audiencia. Siempre un gusto. Bienvenido. Bueno, Gustavo, ha sido un comienzo de semana movido. Temas que van cargando de política la campaña. Y que la Unidad Popular también va tomando su postura, de la que queremos conversar contigo, además de las actividades específicas de la campaña, de cómo va a seguir esta segunda etapa rumbo a octubre. Queremos arrancar por UPM contigo, evaluando los temas, el diagnóstico, los temas de contaminación, de lo que implica en el modelo productivo. Se hablan bastante en esta radio, casi que diariamente, por supuesto, más allá de lo que vos quieras mencionar, pero abordar también desde lo sindical, porque UPM cuenta con el aval de los dos sindicatos involucrados en la construcción de la planta, ¿no? De UPM, así como fue con la 1, Botnia, con UPM 2. Hablamos del Zunca y de la UNRA. En las últimas horas, el PIT-CNT emitió un comunicado firmado por el presidente Fernando Pereira y el secretario general Marcelo Abdala, Partido Comunista en este caso, ¿no? Refiriéndose a cómo ha sido el proceso por el cual se va a dar el relacionamiento laboral entre UPM y los trabajadores organizados. Por ahí apareció desde el gobierno un decreto que viene de la época del Pachecato. Me tomo un minuto para mencionar algo del comunicado, que cuestionan esto de que se está ya designando mecanismos de negociación antes de que esté comenzando el trabajo en sí de la obra, de la construcción. Dicen que cuando hay negociación colectiva y de haber convenio, recién cuando está constituido el sujeto de la negociación, es decir, los trabajadores en el lugar de trabajo. ¿Vos podés explicar un poco más qué sentido, qué lógica es esta? Después cuestionan y rechazan esa aplicación de esa ley del gobierno de Jorge Pacheco Areco, que crea una comisión de productividad y que, por resumirlo de alguna manera, obliga a que hay que avisar más de una semana antes si pensás hacer una huelga, tomar algún tipo de medida. Después dicen que están de acuerdo con que UPM es una buena noticia para el empleo, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de los trabajadores y de esto que está pasando con el gobierno, la estructura que forma para las relaciones laborales, ¿cómo lo ves vos? Algunos comentarios sobre un tema que juzgamos de una gravedad sustantiva. La instalación de UPM en Uruguay es mucho más que la instalación de un emprendimiento productivo de carácter extractivista. La instalación de UPM en Uruguay viene a modificar un conjunto de elementos vinculados a la relación del Estado con las empresas y los trabajadores, y particularmente viene a modificar elementos vinculados a la legislación laboral. Esto estaba ya a priorísticamente establecido en el contrato inicial que firmó Uruguay con UPM, el mismo que le concedía el ferrocarril, el mismo que le concedía la venta de energía, el mismo que le concedía un volumen extraordinario de agua, digamos, para la operativa fabril. En ese mismo contrato se establecían mecanismos vinculados a las excepcionales de regulación laboral. ¿Qué quiere decir esto? Que UPM tiene respecto a sus trabajadores, de acuerdo a ese contrato, yo he confirmado a partir de la comunicación oficial del gobierno, un trato preferencial, un trato diferencial, un trato distinto al que cualquier empresa tiene respecto a sus trabajadores. Llegando incluso a extremos tales de generar mecanismos de prevención que uno podría decir son casi que virtuales, porque uno no puede prever lo que no existe, ¿verdad? De manera que, para que existan mecanismos de prevención de conflictos o mecanismos de regulación de la acción sindical, deben ser previamente acordados entre las empresas y los trabajadores, una vez que existan empresas y trabajadores. Claro. Todavía no hay un solo trabajador, ni de ninguna de estas dos ramas, ni de la construcción, ni de la metalurgia, vinculado a la empresa, porque aún no ha comenzado las obras. Lo que pasa es que precondición, requisito previo para la instalación de la obra, es decir, para el desarrollo de la inversión prometida por UPM, es que el gobierno le asegure la paz social. Y la paz social la asegura a partir de mecanismos como estos. Tal es así que el gobierno ha dispuesto la instalación en la propia planta de UPM de una oficina del Ministerio de Trabajo. Luego el gobierno recurre para la prevención de conflictos, efectivamente, a decretos y leyes del Pachecato. Esta no es la primera vez que lo hace, digamos, hay una recurrencia a recurrir, valga la redundancia, a legislación represiva a la hora, recordemos, la sucesión de decretos de esencialidad que el gobierno ha tenido para quebrar huelgas. Recorremos, esto fue a nivel del gobierno municipal, pero también con la misma fuerza que hoy gobierna a nivel nacional, el episodio de militarización del servicio de recolección de residuos para quebrar la huelga en los municipales, ¿no? Digo, podría ser una esencialidad más, pero no lo es, porque además de la esencialidad terminó militarizándose el servicio, ¿no? Es un episodio que no recuerda las relaciones, la historia de las relaciones laborales en este país. Con Ana Olivera, ¿no? Con Ana Olivera, desde los tiempos en donde para quebrar la huelga de la resistencia a la dictadura se llevaba a los trabajadores a punta de bayoneta a sus puestos de trabajo, ¿no? Con UPM ocurre una cuestión aún más grave. El gobierno le está garantizando la paz social y el movimiento sindical responde con una posición timorata, diciendo, bueno, no, esto está mal, evidentemente no pueden aceptar, digamos, sin una expresión crítica, este tipo de posiciones, y después terminan diciendo, pero celebramos el advenimiento del progreso que esta inversión eventualmente traería. Para que existan mecanismos, insistimos, de regulación laboral, tienen que ser acordados y tienen que ser parte de un convenio. Luego, cuando una empresa supone que para la realización de cualquier tipo de medida sindical debe existir una suerte de protocolo preestablecido donde alguien le debe avisar al patrón 7 días antes de que va a tomar una medida, eso durante toda la historia de relaciones laborales en este país se llamó intento reglamentar el derecho de huelga. Claro. No hay otra forma de decirlo. La famosa reglamentación, ¿no?, del derecho. Reglamentación del derecho de huelga, respecto a la cual nos hemos opuesto históricamente los trabajadores y se ha opuesto históricamente la izquierda. La izquierda, el pensamiento crítico, y yo diría, y hasta un liberal sensato, ¿no? Porque sabe que el reglamentar el derecho de huelga no es otra cosa que favorecer los intereses del capital, que limitar la capacidad de acción y de resistencia de los trabajadores, que limitar la organización y el desarrollo de la vida sindical, y por tanto, que limitar el ejercicio de la lucha. Y cuando decimos el ejercicio de la lucha, decimos la lucha en tanto generadora de conciencia, en tanto generadora de organización, en tanto un momento, un lugar en donde el trabajador comprende qué lugar ocupa del mundo y su camino para transformarlo. Entonces, esto es también un golpe duro a la organización sindical, en el sentido que es una reglamentación explícita del derecho de huelga. A esto se le suman cláusulas de paz, a esto se le suman protocolos antiocupación. Pero pongamos un ejemplo concreto. Resulta que los trabajadores comienzan a trabajar el día lunes y ese día lunes se produce un episodio de inseguridad laboral o un episodio de atropello contra los derechos de los trabajadores o un episodio de incumplimiento del pago si eventualmente ese lunes tenían que cobrar. Bueno, como hace el Zunca cuando muere un trabajador, decreta un paro de 4 horas. ¿Qué tendrían que hacer respecto de esta reglamentación que el gobierno impone? Avisarle que el próximo lunes, 7 días más tarde, vamos a ver si hacemos una medida en función de atender los aspectos de seguridad o los aspectos vinculados a la lógica salarial o cualquier otro tipo de atropello patronal. Y si los trabajadores deciden, por ejemplo, realizar una asamblea para evaluar el curso del cumplimiento, que deben avisarlo 7 días antes. ¿Cuál es la fuerza del movimiento obrero cuando se enfrenta a la fuerza del capital? Que es naturalmente, desde el punto de vista material, la fuerza del capital es mucho mayor. La fuerza es su organización. ¿Qué hace un paro? Para la producción. ¿Qué hace un piquete? Para la circulación de mercancías, ¿no? Es decir, ¿para qué? Para obligar a eventualmente a la patronal o a sentarse a negociar o a conceder las demandas que el trabajo plantea. Esta ha sido la historia, porque de lo contrario se desnaturaliza la acción sindical y se convierte al sindicato entonces en un gestor de la paz social, ¿no?, y en un actor proactivo en la relación capital-trabajo. El sindicato acá parece ser un socio que si algún día se pone díscolo, bueno, hay reglas de juego que permiten que esa rebeldía sea contenida, regulada, reglamentada, en fin, ¿no? En todo lo que han sido los antecedentes, uno tiende a pensar que hasta el PIT-CNT, decir, ¿no?, que hasta el PIT-CNT dice que está mal como se ha llegado a acordar. Porque es Diego, de una grosería inadmisible para la historia del movimiento sindical. Es decir, que antes que un solo trabajador se ponga el mameluco de la empresa, ya esté reglamentado el modo en que tienen que organizarse sindicalmente o el modo en que deberían establecer las medidas frente a cualquier tipo de controversia laboral es inadmisible. Entonces el propio PICCNT tiene que reconocer cuando el gobierno recurre a un decreto del Pachecato, a una ley del Pachecato para regular las relaciones laborales, yo digo que la propia genética del movimiento sindical lo obliga a decir, no, esto es inllevable. Ahora, a renglón seguido, porque también tienen que dar una señal de responsabilidad, sobre todo en este año electoral, donde la cúpula del movimiento sindical, los sectores que lo hegemonizan, explícitamente están más preocupados en la suerte del gobierno que en la suerte de los trabajadores, ¿no? Entonces, como está eso en juego, termina el comunicado del PICCNT saludando la inversión. Recordemos que en el comienzo del proceso que da origen a convertir Uruguay en un emporio celulósico, en la génesis del modelo celulósico forestal, el movimiento sindical se opuso fuertemente. Incluso mantuvo en sus definiciones programáticas de congreso a congreso la oposición a la instalación de la planta de celulosa y al modelo forestal. Hasta que de súbito, y a partir de la llegada del gobierno del Frente Amplio, en un congreso del PICCNT, cuyo número ahora no me acuerdo, fue del Club Aguada, se modificó esa posición. Primero para pasar a tener una suerte de apoyo crítico, porque había que ver, porque eso generaría empleo, etcétera, etcétera. Y la contradicción ahí estaba entre el desarrollo de las fuerzas productivas y el empleo. Hacer la vigilancia. En fin, para pasar desde ese apoyo crítico y cierta esperanza depositada en la generación de empleo y en el desarrollo de las fuerzas productivas que esa inversión iba a generar, a algunos años después un apoyo explícito y yo diría hasta militante, ¿no? Si viajan a Finlandia... Exacto, con el gobierno... Yo, previo incluso, fíjense ustedes, ¿no? En tiempos en donde uno debería también reivindicar el internacionalismo proletario como valor también identitario de los trabajadores, previo a la primera instalación de la planta celulosa en Fray Bentos, la ex Botnia, hoy UPM, se produce en Finlandia, en esa misma empresa Botnia, el despido masivo de trabajadores más grande que recuerde la historia de Finlandia. 3.000 trabajadores juntos fueron despedidos para luego instalar la planta acá. Entonces, es evidente que estos capitales se mueven por el mundo buscando tres o cuatro cosas. La primera, que es la propia lógica, la esencia, el núcleo constitutivo del capital, es reproducir sus ganancias. ¿Cómo reproducen sus ganancias? Utilizando los mecanismos que la realidad le plantea. El primero, las condiciones naturales. El mismo árbol que allá le cuesta 20 años en crecer, acá lo talan en 8, ¿verdad? Ese es un elemento objetivo que le permite maximizar las ganancias y disminuir los costos. El segundo, las exoneraciones impositivas y la actitud del gobierno. ¿Ah? Es decir, un gobierno que le ofrece todas las condiciones que la empresa plantea, a partir de este contrato vergonzante y vergonzoso que ha sido aquí debidamente, digamos, desmenuzado en su esencia, entre otros por el doctor Luz, en una entrevista en donde con una meridiana claridad estableció las contradicciones respecto de la soberanía nacional que ese contrato tiene. Y el tercer elemento que motiva a estas empresas a invertir por el mundo tiene que ver con las relaciones laborales, con el costo de la mano de obra y con el tipo de resistencia que el trabajo puede oponer a sus emprendimientos. En ese marco, una vez más, el gobierno viene a cumplir el sueño de oro de las clases dominantes. ¿Cuál es el sueño de oro de las clases dominantes? Un gobierno que le asegure la paz social y la reproducción de sus ganancias. Ese es el sueño de oro de las clases dominantes. En Uruguay eso lo ha cumplido, respecto a las empresas transnacionales, el gobierno del Frente Amplio. Tenemos que hacer la pausa, Gustavo. Después vamos a seguir hablando también del tema de los trabajadores y de la campaña electoral, con varios elementos arriba de la mesa, algunos sumados hace muy poquitos días, donde hay un cambio muy claro, muy grande en el relacionamiento internacional que el Frente Amplio propone en estos últimos meses de campaña, de cuáles van a ser sus posiciones y cómo es su relacionamiento con los países latinoamericanos. Nos quedamos unos minutos más con el tema UPM y hablábamos en la pausa, ¿no?, de cuáles serían los modos que la clase trabajadora tiene para combatir este tipo de políticas, este tipo de modelos, a las propias empresas y a las decisiones de los gobiernos, que son, en definitiva, dos cosas distintas, pero que van con intereses comunes en este caso, ¿no? Sí, felizmente la instalación la promesa de instalación de esta segunda planta en Pueblo Centenario ha generado un umbral de resistencia infinitamente mayor a lo que fue la primera, entre otras cosas por la propia evidencia de la realidad, porque buena parte del movimiento social y de los trabajadores ha comprendido que aquellas promesas de prosperidad y de paraíso productivo que se iba a convertir Fray Bento, bueno, la propia realidad lo desmiente a niveles tales que hoy Río Negro es, de acuerdo a cifras oficiales, el segundo departamento con mayor desempleo del país. Entonces, efectivamente, hay un amplio movimiento heterogéneo, complejo, podríamos decir policlasista, pero hay un movimiento resistencia a UPM y eso hay que celebrarlo. Ojalá ese movimiento consiga unificarse, ese movimiento consiga aumentar los niveles de movilización y de combatividad para enfrentar este emprendimiento. Por otro lado, los trabajadores. Un movimiento sindical que apoya la inversión, que contiene en la discusión, digamos, no hace explícito los efectos negativos que esta inversión tiene desde todo punto de vista, particularmente desde las relaciones laborales, porque sientan un precedente luego aplicable al resto de las relaciones laborales. Imagínense ustedes las cámaras empresariales, en fin, una vez que esto se haga realidad, van a exigir naturalmente lo mismo para sí mismo y para sus trabajadores. Ya lo están diciendo, en materia impositiva. En materia impositiva y en materia de relaciones laborales. Claro. Es decir, esta reglamentación explícita del derecho de huelga, porque no es otra cosa, insistimos, que la reglamentación y la regimentación del derecho de huelga, luego será extendido a otras ramas de la producción. Entonces aquí está faltando un actor de peso en el combate contra UPM. El único, diría yo, sin subestimar al amplio heterogéneo movimiento social que lucha, el único que puede parar UPM, que son los trabajadores. ¿No? Ese sujeto social es el que está faltando. El trabajo organizado contra un proyecto extractivista, primarizador, depredador, que ahora viene incluso a diezmar a la clase trabajadora desde el punto de vista de sus derechos. Pero no lo va a hacer eso, Gustavo. Va a priorizar el hecho de que significa una fuente de trabajo por un par de años de la construcción. Sí, esta idea que se ha instalado, esta idea del posibilismo claudicante, ¿no?, que se vence frente a la realidad, esta idea que se ha instalado de que hay que oponer trabajo a salario, o que hay que oponer trabajo a cualquier otra condición, incluso las de el tipo de modelo que el país necesita. Evidentemente que esta dirección sindical lo dice explícitamente, digamos, en negro sobre blanco, está apoyando esta inversión. Esta inversión que en el mejor de los casos generará empleo mientras dure la construcción de la infraestructura que la planta necesita. Luego todo el mundo sabe que funciona con un alto nivel de automatización en donde algunas decenas de trabajadores controlan el ciclo productivo. Lo dijimos muchas veces y esto se puede verificar fehacientemente con cifras. Estas empresas en el mediano y el largo plazo no solo no generan empleo, destruyen empleo en otras áreas de la economía, sobre todo en la agroindustria, destruyen empleo. Entonces, el movimiento sindical, naturalmente, no esta dirección, por el rol que está cumpliendo, pero los trabajadores son el sujeto que de mayor potencialidad para frenar este tipo de emprendimientos, o por lo menos eventualmente para contener sus aristas más regresivas, como esta de la reglamentación sindical. Nosotros tenemos siempre cifradas esperanzas, digamos, abrazamos la esperanza de que en el seno de la clase trabajadora surja la resistencia y la homogenización, digamos, del movimiento de lucha, ¿no? Mientras tanto, la denuncia permanente, la construcción de una herramienta política. Fíjense en qué soledad la unidad popular en el plano político quedó respecto de eso. Este anuncio se hacía el mismo día que los presidenciables se encontraban en un evento vinculado a las cooperativas agrarias federadas. Exacto. Eso posibilitó que la prensa los entrevistara a todos. Bueno, solo Gonzalo colocó la oposición en términos justos, a la oposición a este tipo de modelos, ¿no? Entonces, para nosotros, Comunidad Popular, es un enorme desafío empalmar con ese movimiento social y plantearle el debate en el seno de la clase trabajadora. Y está el otro capítulo que recién comienza a verse, a abrirse camino en este panorama, que es incluso la inserción en la educación, en el sistema educativo de UPM, ¿no? Los gremios docentes, fundamentalmente secundaria, comienzan a manejar ese tema, investigadores como Alma Bolón, prestigiosas a nivel universitario, ya están alertando, no es menor eso tampoco. No, escuché ciertamente un brillante análisis de Alma Bolón respecto al injerencismo de estas empresas en el proceso educativo. Por eso decíamos, desde el comienzo, esto es mucho más que un emprendimiento productivo de carácter extractivista. Esto viene a modificar no solo la ecuación productiva o la idea de qué tipo de producción tiene que tener Uruguay o cómo se inserta la División Internacional del Trabajo. Esto viene a modificar aspectos centrales de la relación. Cuando decimos en esto se pierde soberanía, no es solo porque se desnacionaliza una parte del territorio, no es solo porque se le otorga una vía férrea al servicio exclusivo de la empresa. Se pierde soberanía porque ya no tenemos el control sobre la legislación laboral. Se pierde soberanía porque estas empresas quieren controlar parte de la currícula educativa, es decir, qué se enseña y cómo se enseña. Entre otras cosas porque en su horizonte, digamos, en su imaginación a futuro, imaginan precisamente educar a nuestros jurises para que sean mano de obra barata del mercado de los servicios. Y eso es lo que precisan. Entonces, si precisan soldadores, formarán soldadores. Si precisan cualquier otra profesión vinculada al ciclo industrial de su emprendimiento, el Estado uruguayo tendrá que colocarse al servicio de ese interés particular, como ya lo viene haciendo. El Estado uruguayo se ha puesto, con el dinero de todos nosotros, al servicio de esa empresa para construir un ferrocarril que empieza en la puerta de su fábrica, termina en la puerta de su barco, y que ellos utilizarán 24 horas, 365 días del año. El Estado uruguayo se puso al servicio, con el dinero de todos nosotros, de esa empresa, cuando se compromete a comprarle toda la energía que genere, la precise o no la precise, a un precio sensiblemente mayor que el que nos sale producirla en la represa. Y además, esto es importante decirlo, porque cuando la gente dice, bueno, y le compran la energía. Bueno, primero para comprar la energía hay que hacer el tendido del cableado hasta la planta, a costo del Estado, es decir, a costo de la sociedad en su conjunto, por un estimativo de 120 y pico millones de dólares. Y al mismo tiempo, la energía por biomasa que genera la planta es un residuo del proceso industrial. O sea, la tienen que hacer sí o sí, es parte del ciclo industrial. Entonces, como ya la tienen, dicen, bueno, esto también se la vendemos al Estado. Es decir, es como me sobra esto, como esto es un derivado de la planta, ahora se la vendo al Estado a un precio además que yo establezco, ¿no?, que, insisto, sensiblemente mayor al que le sale al Estado producirla, por ejemplo, en la represa. Ni siquiera va como contrapartida por las exoneraciones que tiene, en algo que tiene... Que le sobra. Claro, que no tiene que hacer nada, simplemente... Claro. No, ni siquiera, porque estas empresas no establecen contrapartidas, mucho menos de carácter social o filantrópicas. En todo caso, le regalan una pelota de fútbol, algún cuadrito de la zona, o construyen dos o tres plazas. Ahora, evidentemente, que en esta... Esto es interesante comprenderlo incluso desde el punto de vista... de tipo de relaciones que se están estableciendo en el mundo, ¿no? Desde que Lenin definiera las características del imperialismo como la fusión del capital industrial con el capital financiero, desde que el mundo se reparte entre monopolios la producción, desde que esas cosas ocurren, el imperialismo se ha transformado también. Este tipo de empresas no son iguales que las del imperialismo británico del siglo XIX, que por ejemplo construyeron la vía férrea en Uruguay, que desarrollaban fuerzas productivas. Estas empresas vienen, esto es el extractivismo, es la acumulación por desposesión y saqueo. Vienen a llevarse lo que hay e irse, y trasladar el grueso de sus ganancias a su casa matriz. Esa es la lógica. Ahora, seguramente muchos votantes del Frente Amplio estén escuchando la radio hoy y se pregunten, y capaz que no hay respuesta, ¿no? ¿Por qué un gobierno del Frente Amplio, casi en el final... ¿no?, porque quedan pocos meses para la elección y que el pronóstico no es muy halagüeño para los intereses del Frente Amplio de poder repetir un nuevo gobierno, hasta incluso en caso de repetirlo no sería con las mayorías que le permitieran mantener sus políticas? ¿Por qué toma esta decisión que es tan perjudicial a ojos vista de cualquiera, ¿no?, más allá de los puestos de trabajo que mencionabas durante un periodo de tiempo? ¿Por qué hace esto un gobierno del Frente Amplio que podría irse por lo menos con una muestra de cierta firmeza ante las empresas internacionales? Es decir, bueno, no aceptamos esto, nos quisieron poner esto y no aceptamos. ¿Por qué? Sí, para ensayar una respuesta a una pregunta compleja, porque debe haber muchos, porque entre ellos, porque el renunciamiento a sus postulados históricos lo lleva a asumir como propio el proyecto del capital. Entonces, no imaginan otra forma, no imaginan un proceso de industrialización conducido por el Estado y los trabajadores. No imaginan ir a prender la luz de Fripur y ponerla a producir. No imaginan el frigorífico nacional. No imaginan las curtiembres, insertando en el mundo con valor agregado, con calidad. Imaginan seguir vendiendo cuero en crudo. Y después tienen unas cuentas públicas con déficit fiscal, con el grado inversor comprometido, y eso les compromete los intereses del dinero a pedir, con una deuda externa que compromete 2.000 millones de dólares este año solamente de pago de intereses, más la amortización, en fin. Entonces, en ese marco, la tabla de salvación es imaginar la inversión extranjera directa como vía de escape. Y eso efectivamente le levanta algún punto del producto interno, le genera miles de puestos de trabajo, subjetivamente genera esperanza. Y esto hay que comprenderlo también, porque si yo soy un joven de pueblo centenario, naturalmente que estoy desesperado para que venga una inversión que me permita por lo menos trabajar y tener un salario inmediatamente digno en un lugar donde lo que hay es devastación y desempleo. Entonces, es natural que la gente tenga expectativas en esas cosas, ¿no? El otro día aquí, creo que era Adriana, leía una nota en la tarde del semanario Búsqueda, si mal no recuerdo, donde daba cuenta de la instalación de prostíbulos, de una serie de prostíbulos, incluso algunos que lo decían con el tipo de relación que establecen con nosotros, ¿no? Uh-huh. Este prostíbulo tendrá entrada... Salones VIP y entradas diferenciales para los gringos, ¿no? Claro, por si los gringos quieren tener privacidad. No lo decía, pero uno puede inferirlo en la lectura, que también habrá chicas VIP para los gringos, digamos, ¿no? Uh-huh. Que hasta eso van a distinguir a la hora de... Entonces, ese es el tipo de relación que establecen con nosotros. Esto no puede ser admisible como parte de un proceso de desarrollo productivo. Ahora, ha penetrado bastante la cuestión de que eso va a derramar, ¿no? De que eso va a generar cosas, porque el otro día hablaba con alguien que tengo mucho aprecio, un comerciante del barrio, de la esquina de mi casa, uh-huh, que además es una pareja de muchos años ahí en la zona, de una familia general de muchos años en la zona, gente identificada con la izquierda, ¿no? Uh-huh. Odontólogos que tienen un comercio, y decía, no, pero fíjate que el derrame de la gente que va a ir a cobrar su plata allá va a permitir puestos de trabajo acá, y eso va a repercutir en que la gente consuma más. ¿Cómo se hace para combatir ese pensamiento que está ha penetrado mucho? En tiempos de recesión económica, en tiempos de dificultades de trabajo, en tiempos donde el propio gobierno reconoce los índices de desempleo mayores en los últimos 10 años, cualquier anuncio de generación de empleo genera expectativas. Eso es natural, es así. Y ciertamente, durante un periodo de tiempo eso ocurre. Hay miles de trabajadores que se movilizan, eso derrama en el mercado interno, local y un poco más allá. Vive el bolichero, el que levanta quiniela, el barraquero, el que vende milanesa en la puerta de la fábrica, el taximetrista, el dueño del prostíbulo, vive todo el mundo a partir de eso durante ese periodo. Ahora, ¿cuánto dura eso? Dura lo que la vida de una mariposa. Y esto es una afirmación caprichosa, ¿no? Veamos lo que ocurrió en Fray Bento. O sea, ya hay evidencia para demostrar eso. Ya no es que nosotros decimos que eso va a pasar. Y lo que queda no es igual. Lo que queda es infinitamente peor, porque modifica los tejidos sociales, porque modifica las normas de convivencia, porque es muy invasivo en la lógica pueblerina un emprendimiento de esta naturaleza, donde desembarcan de golpe miles de personas al desarrollo de la vida social en todos los aspectos. Entonces, efectivamente drena un poco de dinero, efectivamente se genera una reactivación del mercado interno durante el proceso de construcción de la infraestructura, efectivamente eso dinamiza la economía local y en cierta medida la nacional también, el transporte, comunicaciones, en fin. Ahora, una vez terminado ese ciclo, cuya duración podemos estimar en un par de años, no más, lo que queda es mucho peor que lo que vino. Y entonces, con ese dinero, porque esta es la pregunta, ¿no? Ese volumen público, ese nivel de renunciamiento fiscal del gobierno, ¿puede o no ser reorientado a industrias de otra naturaleza, que generen más empleo? Que todo el mundo sabe que un tambo, por ejemplo, genera por hectáreas más empleo que la forestación. Y sin embargo, están heridos de muerte los pequeños productores lecheros en Uruguay, ¿no? Hacemos la pausa y seguimos con Gustavo López. Bueno, y uno no sabe qué vino antes y qué después, y tampoco si tienen relación directa, pero en el mismo momento que el gobierno anunciaba la llegada de UPM o la decisión de UPM, Danilo Astori, Daniel Martínez, José Mujica, principalmente, después hubo otros actores también que han salido en un tono parecido, dieron el último revés que faltaba por parte del gobierno del Frente Amplio y del Frente Amplio como fuerza política a Venezuela, al gobierno venezolano, al pueblo venezolano. ¿Qué se puede decir de esta visión que reparten por el mundo quienes han estado en los últimos 15 años mostrándose como el rescate histórico de las fuerzas revolucionarias latinoamericanas, digamos? Se puede fácilmente establecer un vínculo estrecho entre una cosa y otra, porque las dos son partes del renunciamiento a elementos vinculados a los principios, elementos vinculados a la tradición programática y yo diría hasta ética de la izquierda y del campo popular. Ahora todo se ve mucho más claro, muchísimo más claro. Ahora podemos decir rigurosamente que Donald Trump, Bolsonaro, Macri, Martínez, Astori y Mujica piensan lo mismo sobre Venezuela. ¿Alguien podría imaginar esto? Con esta claridad con la que hoy se puede comprobar, y repetimos, se ve tan claro porque hoy Bolsonaro, Macri, Donald Trump, Mujica, Astori y Daniel Martínez piensan... Somos la calle Pou y Manini también. Exacto, piensan lo mismo sobre Venezuela. Y nosotros podemos tener, desde luego, la visión que se quiera respecto de los avances y límites del proceso venezolano. Podemos tener un posicionamiento crítico, de hecho, en el seno de la Unidad Popular conviven muchos posicionamientos. Eso es muy legítimo. La izquierda estuvo acostumbrada toda la vida a discutir en torno a en los tiempos del socialismo real, cuánto significaba eso en materia de avance, las características de las revoluciones latinoamericanas, se discutía en torno al sandinismo, a los procesos de liberación nacional en El Salvador, la revolución cubana fue objeto de discusión y crítica en la izquierda durante toda la vida. Eso es muy legítimo. La China ni hablar. Dividía movimientos en torno luego más adelante la situación del zapatismo. Ahora, eso es natural, es lógico. Incluso se puede discutir apasionadamente en torno al rumbo de Venezuela o a la conducta de Maduro. Lo que no se puede hacer es convertirse en un lambeta al imperialismo. Lo que no se puede hacer es arrodillarse frente a la eventualidad incluso de una confrontación bélica en Venezuela. Es decir, están abriendo la puerta a eso. Están pavimentando la pista de aterrizaje para una invasión extranjera en Venezuela. Entonces, cuando se alinean todos en esa misma dirección, uno tiene la no solo el deber de denunciarlo, sino la obligación de la solidaridad con el agredido. La obligación de la solidaridad con el agredido. Y acá el agredido es el pueblo de Venezuela. Uno se pregunta, ¿a quién le hace este favor Mujica? ¿Quién es el patrón que contrató esa changa? Que en el mismo día y al unísono todos salen a decir lo mismo. Uno que en el Twitter, el otro es acá, el otro que uno matizado y el otro más o menos. Y a la interna del de la fuerza de gobierno, los otros sectores, los de Andrade, por ejemplo, cuyos decenas de miles de votantes en junio votaron contra Astori y ahora en octubre van a votar el candidato de Astori. Eso, los votantes de Andrade, no les hace... digamos, no tienen hoy una contradicción a resolver de fondo, porque su candidato, el candidato que triunfó en el Frente Amplio, se acaba de alinear en materia política internacional inexorablemente al lado del imperialismo. Con Almagro, ¿no? Por ejemplo. Por ejemplo, con Almagro, ¿no? Entre otros. Entonces, en ese lugar se han ubicado. Y eso es una contradicción de fondo que nosotros tenemos que plantearla francamente. Y que ir al encuentro de esa gente para ofrecerle lo contrario, para decirle, montemos un amplio movimiento de solidaridad con el pueblo venezolano contra la intervención imperialista. Y sean parte de ese amplio movimiento que se debe expresar en Uruguay, como se ha expresado toda la vida, en acciones públicas, en declaraciones. Yo estoy esperando la carta a los intelectuales, los académicos, estoy esperando el recital de los cantores, porque así se construye la solidaridad. Cantores que han viajado a Venezuela, muchos de ellos, varias veces. Pero si fuera una relación, digamos, costo-beneficio, lo de Uruguay ya sería casi una cosa de un desagradecimiento extraordinario. Otra que deuda externa. Claro. Ahora, es mucho peor, porque es un servilismo gratuito. Es la lógica del converso, ¿no? Que tiene que todos los días dar un examen nuevo para mostrarle, ¿no?, que efectivamente ya no piensa lo que pensaba antes y que ahora es un hombre responsable. Por eso uno entiende por qué en materia política internacional Uruguay es el aliado estratégico de los Estados Unidos en la región. Por eso uno entiende por qué aquel asesino serial de George Bush realizó en Uruguay la visita más larga que un presidente de los Estados Unidos haya hecho a un país de este continente. Por eso uno entiende. Por eso uno entiende por qué el Fondo Monetario no escatima elogios a la política económica de Astori. Porque es parte de ese proceso de alineamiento, ¿no?, de reconversión. Lo terrible es que esto se hace sobre las banderas de una fuerza política que supo ofrecer la vida de jóvenes luchando contra el imperialismo. Entonces, sobre esas banderas, sobre las banderas de la izquierda, se produce este renunciamiento. Y se corre el riesgo también de alinear a mucha gente sana, diciendo, bueno, pero si hasta Mujica... Y es el propósito, disciplinar en torno a la ideología dominante. ¿Qué hizo la izquierda toda la vida a la hora de analizar situaciones internacionales? primero desconfiar del imperialismo, eso era casi que instintivo, digamos, ¿no? Si ellos están en un lado, nosotros estamos en el contrario. Eso era prerracional, ¿no? Es decir, casi que instintivo, prerracional. Si el imperialismo dice una cosa, los asesinos del mundo, los colonizadores del planeta, lo de la bomba atómica contra población civil, si eso dice una cosa, nosotros los que estamos al lado del pueblo deberíamos decir otra. Es un relacionamiento instintivo. Pero, más allá de lo instintivo, ¿qué analizaba la izquierda para posicionarse? La correlación de fuerza a nivel internacional, los recursos que estaban en juego, la suerte de los pueblos, ¿no? La correlación de fuerza en favor de sectores populares. Ese era el análisis que te permitía decir en qué lugar ubicarse. ¿Y ahora qué pasa? ¿No? Es decir, ¿a quién le sirve decir que en Venezuela hay una dictadura? ¿A quién le sirve? Inexorablemente no le sirve al pueblo venezolano. Ahora, ¿no? Hay sectores como el Partido Comunista que se muestran molestos por esto, pero ahí va a predominar, ¿te parece, la estrategia electoral? Decir, bueno, el Frente Amplio tiene que pelear el centro, el votante de centro, para ganarle a blancos y colorados, y eso pasa también por tomar distancia de Venezuela, y cabe que los sectores que rechazan esa estrategia de condena a Venezuela se vayan al mazo, por usar una expresión popular, en aras de que, bueno, si marchamos, lo que viene es peor, toda esa lógica. Claramente, incluso pueden aceptar situaciones como estas apenas con una suerte de pirotecnia verbal, diciendo no son felices las declaraciones de Mujica, esto que hemos leído, sí. de hasta la propia COSE, ¿no? En su nuevo rol de aliada de Andrade. Ahora, este propósito, estas expresiones persiguen el propósito de disputar el electorado del centro e incluso una parte del electorado de la derecha. Y por otro lado, los sectores críticos del Frente Amplio están disputando el electorado de izquierda. Es decir, las expresiones de Andrade van en la dirección de disputar el electorado de izquierda. En el marco de un cambalache en donde eso sí que es la Biblia del calefón, ¿verdad? Porque uno dice una cosa y el otro dice exactamente lo contrario. Parecido a aquel discurso de la señora Villar planteando la contradicción de la oligarquía del pueblo, y 5 minutos más tarde, o menos de 5 minutos, en el mismo acto y en el mismo momento, pues es una cosa como, parece como una hemiplejia política, ¿no? De un costado se dice una cosa y del otro se dice lo contrario, ¿no? 2 minutos más tarde, Martínez diciendo que promovería un diálogo con Talvi y con Lacalle para encontrar acuerdos de Estado para gobernar, ¿no? Y si tomáramos aquella referencia en el discurso de Villar desde la lógica de la izquierda, ¿qué diríamos nosotros? Efectivamente, en una sociedad dividida en clase hay contradicciones de carácter antagónico que pautan la vida de la sociedad, ¿no? Capital-trabajo, imperio-nación, oligarquía-pueblo, por ejemplo, ¿no? Ahora, declaraciones como estas y el primer punto que abordamos en el diálogo de hoy, la planta celulosa, ¿no? ¿Van en la dirección del pueblo o de la oligarquía? Hay que responderse esa pregunta. Y me parece que la respuesta surge casi que obvia, huelgan comentarios al respecto, porque van en la dirección de fortalecer a la oligarquía. Pausa y luego seguimos con un bloque más con Gustavo López. Últimos minutos con Gustavo López, candidato a la vicepresidencia por la Unidad Popular, integrante del Coordinador Nacional de la Fuerza Política. Bueno, Gustavo, se vienen momentos intensos de campaña, de estar en la calle, de convención, de varios elementos importantes. ¿Qué se le puede decir a los compañeros? ¿Qué se le puede decir a los simpatizantes? ¿Y qué se le puede decir a esta gente que vos recién mencionabas, que cada día que pasa encuentra como un nuevo golpe a lo que son sus relaciones emocionales con el Frente Amplio, ¿no? Que son, en muchos casos son los que mantienen ese vínculo, ¿no? Las cuestiones emocionales. ¿Y anduviste por Paysandú, Gustavo, también? Sí, sí. Nunca como ahora, en mi opinión, se presenta con tanta claridad la necesidad de la unidad popular. La necesidad política. La unidad popular es hoy una necesidad política de esta etapa. Para reunificar a la izquierda, para reagrupar la dispersión, para reconstruir la esperanza y para promover lucha. Entonces, la unidad popular es una necesidad política de esta etapa a la cual debemos invitar a ser parte abiertamente al conjunto de compañeros y compañeras que hoy comprenden objetivamente el rumbo que toma este gobierno. Ese es un desafío de la campaña, que tiene que ver con la multiplicación de los votos y la bancada como objetivo central, y en ese proceso, o dicho de otro modo, solo vamos a poder multiplicar los votos y la bancada a condición de desarrollar ese proceso de apertura a decenas de miles de compañeros y que aún no han dado ese paso y que están en condiciones de darlo porque la realidad así se lo indica, digamos, porque comprenden que la izquierda necesita ser reunificada, necesita seguirse construyendo en esta herramienta, y nosotros tenemos que ser muy responsables a la hora de entender la dimensión histórica que la Unidad Popular tiene. Hoy es la herramienta unitaria más importante que tiene la izquierda uruguaya, y así debemos considerarla y de ese modo debemos construirla. Estuve en Paysandú el día sábado, durante todo el día, cubrimos la totalidad de los medios de comunicación, en donde uno además comprueba el conocimiento que la prensa ahora sí tiene, digamos, por ejemplo, la acción parlamentaria y el interés que despiertan algunos proyectos, en Paysandú particularmente la ley de emergencia de la industria del cuero y el Plan Nacional de Vivienda siempre está presente en el conjunto de las entrevistas. Y finalizamos en la noche con una reunión, a mi juicio, increíble, ¿no?, de las más estimulantes de las que he participado en los últimos años, y lo digo con toda claridad. 40 compañeros. Es una reunión de evaluación de la cuestión interna, que era casi que una reunión que uno imaginaba que podría ser de entrecasa. Quedó medio chico, en el local lo hicieron. Hubo que solicitar, semi-alquilar, digamos, un local en la esquina, donde había históricamente había un viejo bar allí, que era un lugar un poquito más amplio donde poder hacer la reunión. Los compañeros quedaron sorprendidos. Había media docena de gente joven. Joven. Cuando digo joven, digo de entre 20 y 30 años, poco menos incluso, ¿no?, estudiantes. Se integró en esa reunión, lo puedo decir porque ella lo dijo públicamente, la directora del Instituto de Formación Docente, Frente Amplista de toda la vida, pidió la palabra para decir que venía, bueno, finalmente a integrarse, y explicó sus razones, que en general son más o menos las mismas que todo el mundo, en tiempos distintos va arribando a la conclusión de que esa fuerza política ya no lo representa, o por lo menos no siente, digamos, el estímulo que sintió a la hora de consagrar una parte de su vida a la militancia en el Frente Amplio. Y hoy lo encuentra la Unidad Popular. Es una cosa muy importante esa, que crecemos en cantidad y en calidad. Paysandú debe ser hoy, o sin debe, el departamento en donde tenemos mayor desarrollo político organizativo, ¿no?, en relación incluso naturalmente a la población. Crecimos ahí en votos, por ejemplo, y crecimos en integración de compañeros a la militancia. Reflejo de eso fue, ¿no?, entonces digo estimulante porque yo estoy en la Unidad Popular desde su génesis, yo diría desde antes, antes de la concepción, y he ido en el curso de estos 13 años innumerables veces a Paysandú. Y al comienzo recuerdo reuniones de 4 y de 5. Esa era la tónica. Y ahora unimos 40. Entonces, ¿cómo no vamos a tener razones para el estímulo, para la alegría de ver lo que colectivamente estamos construyendo, ¿no? Y en lo cuantitativo y en lo cualitativo. El tipo de compañero. Yo digo, nunca será suficiente las expresiones de gratitud que nosotros, los que ocupamos algún lugar de mayor destaque público, tenemos que tener respecto a la militancia de la Unidad Popular. Pero nunca es suficiente. Creo que yo llegué a Paysandú a las 5 y 10 de la mañana. Y en el andén de la terminal habían compañeros esperándome con un termo, un mate y una bolsa de galleta de campaña. Y así fue siempre. Entonces, ¿cómo no? Esto no es una anécdota, digamos. Esto no es esto es el modo en que la Unidad Popular se desarrolla, se construye en todos lados, con sus particularidades, sus especificidades, sus cosas propias, pero en todos lados es así. Entonces, de Paysandú vengo, como me parece que se nota, con muchísimo entusiasmo y convicción de que ahí estamos haciendo muy buen trabajo, ¿no? Y luego, usted también lo mencionaban sobre el final, la Convención Nacional. Está confirmado el día 10 de agosto, sábado 10 de agosto, Fondo Platea Gustavo Nosetti. Estamos a la espera de la confirmación oficial de la nómina de convencionales, electos a partir de las elecciones del 30 de junio. Y esto no es simplemente un requisito formal que la legislación electoral nos establece para poder presentarnos a las elecciones. Esto es para nosotros un desafío político, político-organizativo. Nosotros tenemos que poner los 500 convencionales juntos, ¿no? Y, y hacer de eso una demostración de responsabilidad, de compromiso, de fuerza, y convertir ese procedimiento protocolar en donde la Corte confirma la elección del candidato a vicepresidente, etcétera, convertir esa instancia en un acto político. En un acto político de campaña, en un acto político de interpelación al gobierno, un acto político de solidaridad con los pueblos que luchan, y en particular con el pueblo de Venezuela en esta situación. En un acto político de denuncia UPM, en un acto político donde vamos a levantar nuestro programa. En un acto político propositivo. Entonces queremos que la convención sea eso, y tenemos muchísimo trabajo. Yo imagino que buena parte de la audiencia dirá, bueno, y la convención es una cosa, yo qué sé, la ley, que como, ¿no?, un trámite. Nosotros no tenemos nuestros mecanismos de democracia interna resueltos. Ahora, insisto con la idea de que nosotros tenemos que hacer que esa convención sea efectivamente un momento de encuentro, de unidad, de reafirmación, de lucha, de lanzamiento, y un acto político de dimensiones que merezcan ser registradas, ¿no? Es decir, que incluso la prensa hostil a nosotros tenga que reconocer que la Convención de la Unidad Popular fue una actividad de trascendencia política, un acto de campaña, pero un acto masivo, un acto de jerarquía, un acto en donde colocar nuestra visión del país en debate. Y más allá de la convención, ¿cuál es el camino de trabajo concreto? Bueno, de campaña, partiendo de las limitaciones que sabemos que tiene Unidad Popular en materia de recursos económicos, uh-huh, a diferencia del resto de los partidos, ese tipo de cosas. Suplir la orfandad de recursos con creatividad y osadía militante. Multiplicar nuestra capacidad de hacer. Yo te ponía el ejemplo de Paysandú, y creo que esto funciona casi que como una axioma, ¿sí? Donde hay organización, hay crecimiento. Uh-huh. Donde hay organización estable y permanente en el tiempo y con trabajo planificado, hay crecimiento. Esto es así. Y entonces, ¿de qué se trata? De construir organización, trabajo estable y planificado. Crecer, organizar, luchar. Ese es el camino que nos tenemos que plantear. Si lo vemos en Montevideo, podemos llegar más o menos a la misma conclusión, ¿no? Si desarrollamos organización, si a la organización le sumamos los recursos que disponemos y los optimizamos, si a los recursos que disponemos optimizados le sumamos creatividad, si a la creatividad le sumamos osadía, coraje, para decir, bueno, para adelante, nosotros vamos a obtener los resultados que nos proponemos, porque las condiciones están. Nosotros estamos sembrando ideas de izquierda en una tierra que está fértil para eso, ¿no? Es cierto que avanzan las posiciones reaccionarias en la región. Ahora, uh-huh, también es cierto que hay un sector importante en nuestro pueblo, ¿no?, en donde estas ideas germinan. Si la desarrollamos correctamente, ¿no?, y con el tiempo que nunca es, digamos, inmediato, en el sentido del proceso de riego de esa semilla para convertirla en otra cosa. Ahora, nosotros a la feria, a las plazas, a utilizar todos los medios, todos, redes incluidas, sin oponer uno a otro, sino comprendiendo la complementariedad que eso tiene, poniendo mucha cabeza en los aspectos comunicacionales, en qué tipo de comunicación precisamos, cómo, cuáles temas. Bueno, esto es lo que viene siendo objeto de la discusión en los órganos de dirección de la Unidad Popular y en sus comisiones. En esto de Sembrar Ideas, estás con la audición en la radio que empezó el viernes, lunes a viernes, ¿no? Empezó el viernes, una experiencia de comunicación nueva, una columna radial de lunes a viernes. Imagino que iremos mejorando día a día también en esa experiencia. Que agradecemos desde luego la generosidad de la radio, porque esta columna no es la columna de Gustavo, es al mismo tiempo una contribución al trabajo colectivo y a la campaña electoral, ¿no? Ahora, ojalá esa columna se convierta en un vehículo de ida y vuelta con la audiencia, en un lugar que propicie la organización, el crecimiento, en fin, que no sea simplemente un espacio para el análisis, que de hecho lo es, sino que también contribuya a dinamizar la organización. Así que en el día de hoy una parte de la audiencia, la que no se mueve de la radio, uh-huh, nos tendrá por partida doble, porque en un rato, 2:30 de la tarde, estamos aquí con la columna. Todos los días estamos recibiendo, vamos a ver cómo lo organizamos eso, si más bien queda en la órbita de la Unidad Popular, de sus redes. Nos están pidiendo el audio de la, uh-huh, que le enviemos vía celular el audio de la audición, también está pasando. Sí, me lo han pedido también a mí, pero no, la verdad que no sé cómo se hace eso. Lo vamos a anunciar, lo vamos a ver cómo lo instrumentamos. Gustavo López, gracias por este rato, seguimos conversando. Gracias a ustedes, como siempre,